encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Prepara tus cinco sentidos, los espíritus, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días por la mañana. Happy Friday. Social. Thank God it's Friday. Ready para el fin de semana, viernes 20 de mayo ya. Viernes 20 de mayo. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida a través del Sol, los Gallos también. Mi gente de Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Las líneas ya están open for you. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, acabo de subir la fotito. Ya sabes, el más activado. Hoy, en los comentarios, voy a elegir a dos ganadores. Escucha bien. Dos ganadores. Voy a elegir de los comentarios del más activado hoy ahí, en la fotito que subí a mi página de Instagram, para llevarte al concierto de este servidor. Faltan 7 días. Una semana exactamente. El próximo viernes 27 de mayo, next Friday, Prudential Center, Newark, New Jersey. La mega mezcla, el concierto, celebrando el cumpleaños de este servidor con todos mis amigos en tarima. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Voy a regalar boletitos a través de Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico y la Música App. Y también, espérate, falta más. En cualquier minuto anuncio otro artista que va a estar conmigo el próximo viernes. Pendiente. Una sorpresita que les tengo. Una sorpresita. ¡Tú sabes! Vamos a gozar viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. ¡Zumba! Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano. Alex Sensation. Es tiempo de tributar un homenaje sincero al bailador barranquillero, por ser este muy singular. preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Escuchas la original, la mega mezcla con Alex Sensation. ¡Suelta! Si te quieres divertir con mi canto y con frivol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Viernes social. Alex Sensation. dale. Dale, ponme una de Marvin Santiago. Marvelous. Camioneros, toda la gente que trabaja conmigo en la avenida, taxista, car service, Uber, Lyft. ¿Quién más? Alex, la gente de las factorías, todas las fábricas, salones de belleza, barberías, todos los barberos, los talleres, los mecánicos, los supermercados, las bodegas, todas las tiendas, tiendas de ropa, etcétera. Restaurantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Los camiones también, los camioncitos de comida. Los chimis, dale, los chimis. Los taco trucks. ¿Qué más? Dale, la enfermera, por favor. Los doctores, la gente del hospital, claro. ¿Dónde más me escucha? ¿Dónde? Dime. Yo te saludo con cariño. Cuidado, que por ahí vienen los anormales. Y con estrella. Alex Sensation. Oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Escucha, esta canción se la dedico a ustedes, a la gente que me escucha. Me preguntaron dónde orgullo tengo de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para huirme a Guaraya. Yes. Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme a Guaraya. Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, epa, que esa va. Cántame, mi gente. Cántame, mi gente. gente no se bañó. ¿Y el coro dice? La cucaracha que suelta en el colchón y se metan al vacilón. ¡Cante, mi gente! ¡Oiga, mi gente! Así se comienza los viernes, papi, aquí. Los viernes comenzamos a 200 millas en un jet ski. Así comenzamos los viernes, papi. Le metemos el nitro, le metemos el boost, el turbo. Como, no sé qué tú le tienes al carrito. Yo no sé qué tú le pusiste al carrito. Si tiene turbo, nitro. Saludito para todos los muchachos que tienen su carrito, su they tune their cars, you know, todos los all the racers, yeah man, I get a lot of those. They know I'm a car guy, so. All right, vamos para la línea, vamos a hablar con el pueblo. Déjame los saluditos en los comentarios. Recuerda que estamos a 7 días, solo faltan 7 días para el concierto de este servidor, la mega mezcla, el concierto. Hace 3 años. Que no se hacía el concierto por la pandemia. El último fue el 2019. Que es el concierto, la mega mezcla, el de cumpleaños, ¿ok? So, el próximo viernes te quiero ver a ti celebrando conmigo. Next Friday, Prudential Center, Newark, New Jersey. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Allá voy! Hello, buenos días por la mañana. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días, Alex. Hablas con Daisy, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, papá Dios. ¿Y tú cómo estás, mi Daisy? ¿Cómo amaneciste? Yo contenta, feliz y escuchando esa música. Mira que enciendes tú aquí todo el día. ¿Dónde estás, mami? ¿Dónde estás? Where you at? Estoy en Newark, New Jersey, mi amor. Ah, pero ahí mismito, al lado de Prudential, me imagino. Al, mira, al cruzar la cuadra. Oye, premio doble para mí, porque oh my God, estoy cerquita. Qué linda, mamita. Primero los saluditos. Quiero que envíes saluditos a toda tu familia, a tu gente. Dale. Claro, quiero saludar a Alicia. Ella es mi mejor amigo, trabaja conmigo. La quiero mucho. Muchos besos para ella. Y también quiero un saludo para Marcos. Él me va a llevar a ver a voy a ir con él a verte a ti. ¡Ah, bueno! O sea que Marcos ya tiene los tickets, ya lo compró. Ya. Tú me lo vas a regalar. Oh, y sabes, también quiero mandar un saludo a toda tu familia. Muchas bendiciones para ti. Gracias, mi amor, gracias. Pero la pregunta mía es, o sea, yo te doy los tickets a ti y tú vas a llevar a Marco, ¿no? Sí, mi amor, porque tengo que ir con alguien. ¿Tú ya, vas claro, a no, tickets? sí, eso sí es correcto. Ahora, yo te doy los tickets, pero con una condición. Dime. Una condición. Dime. ¿Se la pongo fácil o difícil? No, se la pongo fácil. No. Te la voy a poner fácil, no, te la voy a poner fácil. No. Vamos a darle los tickets. Te voy a dar 2 tiquecitos y te voy a dar 2 tiquecitos de los míos para que estés más cerquita a la tarima, ¿ok, mi amor? Oh my God, thank you, Alex. No te me vayas, Daisy. No. A la orden, mami. Y dile a Marco que resuelva esa noche. Dile a Marco que resuelva, que tú lo estás llevando al concierto. Que se porte bien, ¿verdad? Sí, que ponga algo, dile. Marco, pon algo. Ya yo puse los tickets, pon algo. Claro que sí. Gracias, un besito. Gracias a ti, mi Daisy. Un abrazo. Sensation. Quiero bachatica de la vieja y de la nueva. Una mezclita de merengue, son mambo. Viene bajando un set de reggaetón de Mbow, Trap House, Guaracha y más. Vamos a la bachata. Buscaré, la traeré, lista. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. ¡Romo! Llora, llora, llora. Ya que voy pa' allá, mami, déjame la ventanita abierta. Ay, que nadie me hable en contra de ella. Que voy pa' allá. Es que me gusta esa mujer. Que voy pa' allá. Amigo mío, si la ve. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Mami, mami, abre la ventana. Que voy pa' allá. Mami, mami, abre la persiana. Que voy pa' allá. Y pónteme bien, pónteme. Esta bachata, pero descalzos en la playa. Oh my God. Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, tu ambiente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Viernes social, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Salud. Me Sensation. estoy haciendo malos pensamientos. Y yo estoy haciendo malos pensamientos. Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso. Se te nota que por eso se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, chichi, se te nota, se te nota, mami, se te nota, soy el hombre de tu vida. ¿Sabe? El bolsillo también y el hígado. ¡A beber! Bartender, ya tú sabes, open bar, pero del barato, del chip. No me vaya a dar los... Open bar, pero tú sabes. Ahora, ¿qué más quieres escuchar? Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Hoy o este weekend, happy birthday, happy anniversary. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Sensation. Saludito para Dilenia, Mariluz, los muchachos de Noah Supermarket en Newark, New Jersey. Mi gente de Newark. Alex, happy birthday, estoy de cumpleaños. Andy, happy birthday, Andy. Happy birthday, Andy. Alex desde Carolina del Norte, North Carolina, haciendo Uber contigo. Mi hermanito William, dímelo William. Shout out to my wife, Hoa, graduating her master's from NYU. Oh, thank you, mi corazón. Congratulations, felicidades. ¿Qué más? Dame los saluditos. Saludos para mi hermanito Chris. Dímelo, Chris. El Pachatú Mayor, le dicen. Alex, saludito para Juan García, la gente de Fort Lauderdale contigo, Broward County, a todo volumen. Mueve lo que se pegota, mami. Mueve lo que se pegota. Bad Bunny, después de la playa. Alex Sensation. Mambo. Zumba. Hoy sí que sí. Después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Falta tú. Que, estoy borracho, borracho. Vamos, hey, hey, hey. soy el fantasma. Que la noche no te deja dormir pensando en mí. Que lo que yo sé que me pensará y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma. Que la noche no te deja dormir a la hora tremenda. Alex Sensation. Estamos viendo otro disco nuevo del Mangre. Rola pelota, yo sé que me tiene para y que no duerme pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma, que la noche no te deja dormir pensando en mí. Pero yo sé que me tiene para y que no duerme pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma, que la noche no te deja dormir pensando en mí. Tú pusiste flores a las 12. Tu resguardo y no se te dio, pero no quiero lo que tú quieres. Dile. Coge los días y no te alteres, porque tú pusiste flores a las 12. ¿Dónde el balón? Tú enterraste tu trabajo con un velón. Tú te tragaste un resguardo y no se te dio, pero no quiero lo que tú quieres. ¿Qué? Coge los días y no te alteres, porque yo sé que me para y que no duerme pensando en mí. Oh. Yo sé que soy el fantasma de la noche, no te deja dormir. Estreno nacional. Dímelo, Joel. Ay, Alex, qué sensación. Toll free 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Dice: habla de mi vida. ¿Cuándo? Cuando la tuya sea un ejemplo, que tire la primera piedra, aquel que se crea perfecto. Óyeme bien, yo soy yo, tú eres tú, y al final de la vida cada quien carga su cruz. Yo te invito, te aconsejo, cuando me miro de frente en el espejo. Nadie se meta. Es mi vida. Nadie se meta. Sudamérica, las de Centroamérica, las del Caribe. Toditas. Ready? Dice así. Mami, ready? Su marido, mano arriba, déjalo ahí. Déjalo ahí. No me lo mueva. Cuidado, mami. Si lo mueve, ay. Oh my God. No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Ok. Mortal. Solo faltan 7 días, mi gente. 7 días, 7 days. Próximo viernes, Prudential Center, nos vemos ahí, super excited. Ansioso ya que llegue el día, mano. I'm ready. And it's Memorial Day weekend, man, so. 2x1 ahí, mami, 2x1. All right, cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y voy a prepararte la hora de lunch. ¿Qué más quieres escuchar? Sensation, quiero una mezclita de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, de la nueva y de la clásica. Una mezclita de...